de privilegio que saquen y nos den a nosotros, ¿eh? Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. La fuerte explosión que se produjo, los heridos. Frenar al cólera está en nuestras manos. Después teníamos grabación de ensayo, así con... No había celulares en ese tiempo, así que no. Era con grabadorcitos o cosas así. Y yo creo que sí grabamos algo, pero ni yo lo tengo. Diferentes cosas, nunca pudimos terminar de grabar. La mejor forma era de difundir ese material era editándolo a través del sello en compilado. Nos las arreglábamos para que los discos y los fanzines y el material contracultural sea accesible. Nos lo vamos a regalar, ¿no? Nos lo vamos a hacer como hicimos esa vez. Hicimos 200 copias, creo que no me quedó ninguna ni a mí. Que para nosotros era muy importante esa posibilidad de estar en un sello que tanto nos gustaba y con bandas que nos inspiraban y que tuvimos la suerte de generar grandes lazos, cosa que mantenemos hasta el día de hoy con muchos de ellos. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Historias del under durante los 90s, en el noroeste del conurbano. Buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de este podcast que poco a poco va teniendo más repercusión y lo estamos disfrutando hacerlo y espero que bueno, todos también disfruten las distintas experiencias de personas que fueron participando, no solo músicos, editores de fanzines, sino también público que participó y fue dejando sus relatos, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a volcarnos un poco a las producciones independientes que se fueron editando en los 90. La particularidad de los 90 también es que no todo el mundo tuvo acceso a poder grabar y editar un disco. Era por ahí algo como inalcanzable llegar a tener un CD, un cassette, y se lo veía como que únicamente un sello grande, tipo una multinacional, podía llegar a editar. Y creo que también el contacto con fanzines y hablar de Laszlo tú mismo hizo que muchas personas puedan acceder a poder editar su propio material. Al comienzo de los 90 era más complicado porque las condiciones eran otras. La parte económica también repercutía mucho en las bandas, ya hasta inclusive era todo un logro ensayar en una sala de ensayo, más que nada porque primero que no había muchas salas, las bandas no tenían mucho acceso a poder llegar a eso, hasta inclusive también era complicado que tengan sus propios instrumentos, así que menos aún poder soñar con tener un equipo zarpado, un Marshall o poder grabar en buenas condiciones. Hoy en la actualidad la tecnología avanzó muchísimo y hoy con una computadora podemos llegar a grabar. Lo que también tiene esa cosa de que nosotras como público valorábamos mucho más esas producciones. Ya un demo de una banda de la zona que te lo pasen mal grabado, que hoy lo podés escuchar y puede ser una bola de ruido, en su momento lo escuchábamos hasta el hartazgo y hasta podíamos aprender las letras de memoria, ¿verdad? Pero era lo que había, era la situación, el contexto en el cual se desarrollaba toda una movida que, como dije en una oportunidad, el motor fundamental era el entusiasmo, ¿no? Y ya a mediados de los 90, a mitad de los 90 en adelante, ya se tornaba un poco más accesible, ya la información era otra, se descubría que había lugares que podían hacer tiradas de cassette sin la necesidad de hacer 1000 copias, con lo cual las bandas ya podían grabar de una forma un poco mejor, ya la precariedad, o sea, ya no era algo precario, sino era algo más accesible y muchas bandas pudieron grabar y editar, ya sea en compilados, que era la fuerza, que la unión de entre varias bandas, sino que más que nada, no sé, por ejemplo, Mentes Abiertas fue como el puntapié inicial de que sí se podía hacer a pulmón. Entonces muchas bandas se contagiaron de eso, grabaron aunque sea 2 temas para poder editar en un compilado y bandas que llegaron a grabar y nunca editaron. Más que nada también por la inexperiencia de ser adolescentes y no tener el acceso a información, ¿verdad? Hoy por hoy una de las cosas que venimos hablando tanto con Richard como con Gonza es que, por ejemplo, hay bandas como Hacete Cargo que llegaron a grabar algo que nunca fue editado. Y hasta inclusive ni siquiera los músicos tienen una copia de eso. Y es muy loco, pero es muy normal. Hay bandas que, por ejemplo, no sé, Adolecer, es lo primero que se me viene a la mente. Llegaron a grabar un demo que es increíble, pero que nunca fue editado. O sea, y hay cosas que hoy en la actualidad se pueden rescatar y no morir en el olvido, como también muchas bandas que ni siquiera pudieron llegar a grabar y que bandas que estaban buenas para la época, ¿verdad? Pero hoy por hoy, si nos ponemos a pensar y hacemos una revisión histórica de la movida hardcore punk de acá, de esta zona, inclusive surgieron sellos que, bueno, Richard estuvo involucrado, que después puede llegar a contar un poco, que es Faina Discos Punk, que editaron bandas de la zona. Podemos nombrar a Flowers, Liberando Expresiones, Suckers, un montón de bandas. Bueno, mismo Maldito Flander, que también editó en los 90s un demo cassette, ¿verdad? Y ahí ya se ve la evolución de una movida que llegaron a producción independiente, y que el Hazlo Tú Mismo no era algo mal hecho, sino algo bien hecho, y demostrar que se podía hacer con puro corazón y garra, ¿verdad? Así que bueno, Richard, contanos un poco también la experiencia de esos 90. Bueno, gracias, Sebas. Muy interesante todo el contexto que planteás, porque tiene que ver con eso. Ese era el marco, el contexto donde se hacía, digamos, toda la cuestión artística, sonora, experimental, ¿no? Bueno, voy a contar un poco sobre la propia experiencia. Bueno, luego de autoeditar con varios sellos el demo de Maldito Flanders, nos juntamos con un amigo, Agni Purana, el mono Alejandro, para nosotros. Y bueno, teníamos ganas de editar algunas bandas que nos gustaban. Habíamos hecho algunas experiencias, yo con mi fanzine había hecho el demo de Cuenta Conmigo, el demo de Liberando Expresiones, pero como que nos gustaba esa cosa de grabar algo un poquito mejor. Y creo que hay una cosa fundamental de los 90 que tiene que ver con la Porta Estudio. Creo que la Porta Estudio es un hito, un halo fundamental, una piedra fundamental en el punk de los 90. Y que se requería por ahí un tape de buena calidad, un MA, un TDK-MA, me acuerdo, para poder grabar una Porta Estudio. Y no era tan inaccesible. Y bueno, después de ver cómo un par editaban, llevamos adelante un sello con el mono Alejandro. Y editamos, me acuerdo, un split que creo a mí me encanta, no porque lo editamos nosotros, sino porque las bandas eran increíbles. Que era uno de Flowers y Liberando Expresiones. Flowers, una banda así como emo, emocional, punk, así muy buena. Y Liberando Expresiones también, una cosa medio emo, pero más pesada, más brutal, ¿viste? Y ese disco, no sé si estará subido a las redes por ahí, si tienen ganas, escúchenlos. Es tremendo ese disco. La verdad que es como una de las, no sé, 20 años adelantado. No sé, es una locura ese disco. Después me acuerdo que habíamos editado Suckers, que es como un punk melódico más en esa onda de Rest of Fossils, una cosa así, bueno, donde está Mariano, que Mariano y tocaba la guitarra, Mariano actual cantante de Los Síntomas. Está muy bueno ese de Sacker también. Y después creo que también hay que hacer como honor a algunas bandas que no pudieron editar. Vos ya hablaste recién de Adolescer, que una bandaza, que está ese demo que es impresionante, que no se pudo editar. Y Orientación Adecuada, creo que, no porque sean mis amigos ni nada, pero de las mejores bandas hardcore de la Argentina, de Sudamérica, que he visto, así lo digo sin ningún pelo en la lengua. Y es una pena que no hayan podido editar un disco entero. Sé que como algunos demos dando vuelta, algunos temas incompilados, pero la verdad que bueno, es una deuda pendiente el tema de Orientación, un disco, la verdad que tremendo, esa producción. Y después, bueno, hubo muchísimas bandas que fueron sacando, que bueno, las van a morir nombrando acá, así que vamos por ahí. Gonza, ¿tenés algo para decirle? Seguro que vos tenés muchas producciones de los 90s. Escuchando bandas con el tiempo, buscando, ¿no? Cuando me empecé a conectar con gente y todo y charlar, hubo un montón de discos que me gustaron de los 90. Como ya mencionaron ustedes, el de Adolescer para mí está buenísimo. Lo pude escuchar todo, el demo, el EP y el LP inédito, digamos, y está buenísimo. Para mí, si lo hubieran editado en su momento, ahora serían como Migra Violenta y medio como una leyenda del cruz argentino, digamos. Y lamentablemente no llegaron a editar porque la banda creo que se separó apenas terminaron de grabar. Pero fue una pena, creo que los iban a editar en Estados Unidos en vinilo, todo. Era como bandaza, se lo remerecían porque estaba buenísimo lo que hacían. Y quedó ahí, ¿no? Es una de las cosas malas de los 90 que venimos hablando. Después otro que pude escuchar hace poco, que me gustó mucho, es el de Liberación del Conocimiento, que fue como una linda sorpresa, la banda me gustó mucho. Bueno, en los 90 yo ya me gustaba mucho Hibris, de Igual Jerarquía, me encanta ese disco, lo reescuchaba. Ahora no lo tengo, creo que se lo digitalicé a Seba, si no me equivoco, pero no lo tenía. Ah, lo tenía en cassette, por eso no lo estaba escuchando. Después otra cosa que me sorprendió era que yo tenía un compilado de Patea, que se llamaba Tracks, creo, que estaba Stevies, que yo no sabía que eran de San Miguel. A mí me re gustaba ese compilado y después me enteré que estaba Stevie, que suena re bien. Después otra banda que descubrí tarde, digamos, fue DKM, que me encantó. También bastante complicado conseguir material de ellos. Tienen unos demos, pero medio inconseguibles. Y bueno, Maldito Flanders a mí me re gustaba en los 90. No es por chupar de las medias, Richard, pero el demo, digamos, y Friendship son dos discazos. Del demo creo que de rodillas también me volvía loco ese tema, que si bien a las chapas. Pero no, igual me gusta todo, estaba muy bueno. Y ahora que estoy ahí tratando de encontrar algo de como de producciones perdidas, está lo de Sarnosos, que hasta donde sé creo que es la primera banda punk de José C. Paz. No pude conseguir a ningún integrante de los históricos, digamos. Pablo Sarnoso, que es como el líder de la banda. Después una banda que me dijeron The Beat, de José C. Paz, que se llamaba Ejército Devastador, que todavía no pude conseguir, pero ya contacté a uno de los integrantes. Y después otra que me dijeron que se llamaba Lo Negativo, que me dijeron que me va a gustar. Todavía no indagué mucho, pero esas son tres producciones de los 90 que me gustaría conseguir, digamos. Y bueno, básicamente lo bueno es eso también, ¿verdad? De que los 90 es como una década bisagra, porque hay muchas cosas de los 80, bien como decía también Gonza, de bandas, de las primeras bandas que surgieron, que no llegaron a grabar, o que si grabaron algún ensayo o algo, se perdió con el tiempo. Bandas también bastante activas en su momento, no sé, Lechuga, Hacete Cargo, que llegaron a grabar. Hoy las producciones suenan terribles porque con el paso del tiempo también los cassettes se fueron desgastando, se fueron deteriorando, entonces la calidad del sonido no es buena, ¿verdad? Pero que quedó un registro. Y después está la otra mitad de los 90, que sí, ya el registro es mejor, quedaron producciones independientes muy buenas. A mí personalmente me gusta mucho lo que es el demo de Adolecer, los dos temas que grabó Orientación Adecuada para el compilado Slam, y el demo de Maldito Flander también me parece muy bueno, porque ya más allá de que es gente amiga, la producción está bien grabada, la edición está bien hecha, hay un laburo que también, el tema del diseño, que es algo que también después uno de más grande, o sea, de grande le empezó a prestar atención a eso. El librito con las letras, el cassette de Los Subversivos también me parece increíble, tanto a nivel sonido como de producción, que tuvo mucha rotación ese cassette. Creo que también Horacio de Buenos Aires Underground ayudó mucho a la difusión y hubo tiempo invertido, y hoy por hoy Los Subversivos creo que es la banda más representativa de la zona, porque grabaron producciones con excelente calidad de sonido para la época, ¿verdad? Y también hecho en forma autogestiva, que eso creo que es lo que más uno puede resaltar. Y en sí, todas las producciones de las bandas de acá de la zona fueron en forma autogestiva, y eso es muy importante, ¿verdad? Así que bueno, espero que disfruten de este nuevo episodio. Obviamente va a sonar música de esa época, de esas producciones. Obviamente el sonido va a variar porque dependía un poco de lo que podía acceder cada banda en su momento, pero es material que es de colección básicamente. Así que chicos y chicas, disfruten este episodio y muchas gracias por dedicarle un tiempito al podcast y pasar a ver de qué se trata. Durante los años 80, el punk era una movida casi exclusiva del ámbito de los melómanos. Se habían editado muy pocos discos en el país y los fans tenían que importarlos desde el exterior con algún conocido que viajaba. Realizaban un gran esfuerzo para estar al día con lo que pasaba en Europa y los Estados Unidos, leyendo reseñas en las revistas que podían conseguir y a través del boca en boca con otros fans. La mayoría de las bandas que había en el país en ese momento estaban influenciadas por el punk inglés y por el naciente movimiento post-punk. La mayoría de las bandas tenían un sonido oscuro, siendo Todos Tus Muertos o Sumo las más populares a nivel nacional, mientras que en el ex General Sarmiento estaban El Limbo, La Caja Oblonga y los primeros Cristo Muerto. Para las y los músicos, su tarea no era un chiste. Era muchísimo trabajo, desde conseguir los instrumentos, ya que había que importarlos a pedido, alquilar o armar una sala de ensayo propia, ya que casi no había en la zona, u organizar los recitales, porque tampoco había bares que se dedicaran a tener bandas en vivo. Era un trabajo de hormiga, que cada grupo iba aprendiendo sobre la marcha. Realmente los pioneros del movimiento hicieron un gran esfuerzo para darle vida a la escena punk. En cuanto a las grabaciones, era impensado que un grupo under accediera a un estudio de grabación, los cuales estaban reservados a quienes tenían un sello multinacional a sus espaldas. Así que las pocas grabaciones que hay son en salas de ensayo o en algún recital, con algún grabador de cassette casero de la época, a los cuales no todos tenían acceso. Es por eso que hay tan pocos registros de estos pioneros. Llegados los años 90, las cosas cambiaron bastante en algunos aspectos. Flema, Dos Minutos y Ataque 77 popularizaron el género, dando nacimiento al conocido punk barrial. Alejados del punk británico y norteamericano, nace un nuevo estilo en los barrios populares, musicalmente muy primitivo y que retrata las vivencias de la juventud durante el neoliberalismo. Desempleo, violencia policial y callejera, fútbol, alcohol y drogas. Sus temáticas estaban bastante cercanas a las del hoy, otro movimiento juvenil de clase baja. En nuestra región aparecieron muchas bandas, como Sarnosos, Lechuga, Hacete Cargo, Epilepsia, Trago Largo, Incomunicados, Zona Tomada, Sublevados, Contrarios, Ensaladas de Frutas o Injerto. También se popularizaron otros géneros, como el hardcore, el punk melódico o el ska, ya que las nacientes rockerías vendían copias en cassette a un módico precio y los fans podían intercambiar y grabar cintas de grupos under con mayor facilidad. Si bien para las bandas seguía siendo difícil grabar una producción, ya era muchísimo más accesible que en la década anterior. Gracias a los grabadores portaestudio, ya no se necesitaban grandes estudios profesionales, sino que se podía grabar un demo en la misma sala de ensayo de la banda. Para la vieja escuela punk, el género se estaba degradando, al celebrar el reviente y olvidar la marcada actitud contestataria y de vanguardia que tenían sus orígenes. En todo caso, esta nueva tendencia sirvió para que se masificara el género entre los jóvenes de los barrios populares y dejara de ser algo solo para entendidos. Bueno, producciones hubo varias. Tito Fonseca, productor y guitarrista de DKM. La primera, si mal no recuerdo, fue en el 90, 91, que fuimos a grabar un estudio en La Paternal, si mal no recuerdo. Que hicimos, no me acuerdo, como 10 temas, que era tipo una grabación de ensayo, una cosa así, que la verdad no sé dónde está. Alguien lo debe tener por ahí guardada. Creo que Checha Superba tiene una copia. Después hicimos otra en Tango, en el estudio que estaba ahí San Miguel, cerca del hospital de San Miguel, del Arcade. Y después hicimos otra grabación que fue, digamos, la más pro, entre comillas, bueno, pero con un buen sonido en sí, que era lo del Color Records, Color Rigo, al cual le mando un saludo, ya que estamos. Y eran producciones, creo que fueron esas tres, digamos, legales. Después teníamos grabación de ensayo, así con... No había celulares en ese tiempo, así que no. Era con grabadorcitos o cosas así, como para escucharnos y esas cosas, que estaba bueno, porque nos servía para pulir también los temas y esas cosas. Y ensayamos un montón, así que bueno, ahí creo que de esas hay un montón de grabaciones. Bueno, con Asesinato en Masa hay un primer demo que se grabó en el 93 en un portaestudio, ahí en la pieza de Mache, en Paso del Rey. Juan Ruedi, bajista de Asesinato en Masa y fundador del sello La Resistencia Distro. Después el disco sale en el año 99, que es el primer disco, y después hay una serie de split. Sacamos en Nuestra América volumen 1 y 2, con varias bandas de diferentes regiones del continente. Después sacamos un split con DL50 de Paraguay y sacamos un cassette que se llama El Arte de Compartir. Después participamos en varios compilados con canciones, por ejemplo el compilado Hazlo Tú Mismo, que ahí incluimos dos canciones nuevas, que fue lo último, y ahora estamos trabajando para Nuestra América Hardcore Punk volumen 3, que va a incluir 4 canciones nuevas, Asesinato en Masa. No me acuerdo si grabamos o no algo, la verdad, porque, no sé, éramos todos pendejos y yo creo que sí grabamos algo, pero ni yo lo tengo, casé, me parece, en CD, no sé qué. Lola, vocalista de Dulce Limón. Sí, creo que hay algo grabado, pero creo que Luisito, él lo tiene, no sé si lo tendrá, porque fue hace como 20.000 años, pero sí grabamos algo y no sé, bueno, no sé qué es, cómo, qué cachivachá será esa, pero bueno, copado igual. Con propia decisión sacamos, en el 97, si mal no recuerdo, fue el primer cassette. Alejo Trois, baterista de Propia Decisión, Minería Activa y Sick Down. Que se llama No Seas Lo Que Ellos Quieren Que Seas, que lo editó un sello de Zona Sur. Después, el segundo se llama Mirando Lo Que No Todos Quieren Ver, que lo editó el sello Por El Cambio. Y unos, no sé si un año después, salió la compilación en CD que tiene los dos cassettes más unos covers de Minor Threat, Gorilla Biscuits y una limada mezcla de un cover de Maiden y Sabbath, que ese también lo editó Por El Cambio, y ese CD se llama Greatest Jets. Y después de eso volvimos a Texon, donde grabamos el primer cassette y grabamos 11 o 12 canciones nuevas que, bueno, que no, nunca se llegó a editar. Y este año, Inerme Discos lo subió a su plataforma de Spotify y ahí se puede escuchar, descargar. Pero bueno, nada, salió un montón de años después. Y la cagada de ese disco, que bueno, que no, se perdieron las pistas y no se puede mezclar. Y lo que se escucha ahí es una bajada estéreo a dos tracks y nada, la cagada, o sea, no se escucha mal, pero bueno, se podría escuchar mejor. Y pero también estaba ahí dando vueltas y estaba bueno sacarlo. Nos pareció que era el momento indicado de hacerlo. Con respecto a las producciones que editábamos con el sello, Horacio, editor del fanzine Buenos Aires Underground. Al tener tanto contacto con gran parte de Argentina y del mundo, la mejor forma era de difundir ese material era editándolo a través del sello en compilado. Se editaron varios, fueron Argentina Underground 1, 2 y 3, de bandas, bueno, de Argentina, Pan Sudaca, que era con bandas de Latinoamérica, y hasta se llegó a editar uno con bandas de Finlandia, el Fucking Finland. Gracias a, me acuerdo, a Eduardo Martínez, quien actualmente forma parte de Flame Insider, una muy buena banda finlandesa. Bueno, el que tuvo mejor producción, presentación y todo fue el Borcegazo, que fue el más conocido de todos, que era con bandas de Buenos Aires que en ese momento estaban ahí, como el Sepulcro Punk, bueno, Archis de Rosario, que estaban residiendo en Buenos Aires, y bueno, y varias Cadáveres. Sí, bueno, ese fue un buen compilado también. Mofa hasta el día de hoy cuenta con una discografía un poco desprolija. Sebastián Zaire, vocalista de Mofa. Pero que al día de hoy pudimos ir puliendo y editando de diferentes formas. En 1997 editamos nuestro primer demo, que se llamaba Las expresiones de mi silencio, que consistía en un tape que venía acompañado de un fanzine y compilaba las primeras canciones que habíamos grabado desde 1995 a 1997. Este tape también incluía algunas canciones que fueron grabadas en la sala de ensayo y algunos temas de unos shows en vivo. Y esa fue la forma de mostrarnos, si se quiere decir, a una escena. Todo esto al calor de la feria de fanzines y discos que veníamos haciendo y habíamos armado junto con otros amigos en San Fernando. En 1999 sale Detrás de Mil Colores, que es nuestro primer tape. Y se puede decir también, de alguna manera, es nuestra primera producción un poco más masiva, el que nos da la posibilidad de viajar y conocer otras escenas. Es un disco que tal vez es un poco más definido en el sonido y tal vez con un poco más de identidad, un poco más diferente a las anteriores grabaciones. Y este disco lo grabamos en Quilmes, un estudio que utilizábamos mucho en esa época, que también grabaron otros amigos y colegas como Todo Mal, Whisper, Eterna Inocencia, y bueno, no recuerdo otros más, pero era un estudio que utilizábamos mucho. En el 2000 veníamos con mucha energía y editamos 12 canciones. Es un disco que editamos junto a Sniffing, que para nosotros era muy importante esa posibilidad de estar en un sello que tanto nos gustaba y con bandas que nos inspiraban y que tuvimos la suerte de generar grandes lazos, cosa que mantenemos hasta el día de hoy con muchos de ellos. En el 2001 el país se venía abajo y nosotros también. Lucas se va de la banda para probar suerte afuera y antes de irse grabamos 45 minutos hacia donde los edificios crecen, que es un álbum urgente y con muy pocos recursos, poquísimos. Lo grabamos en muy pocas horas, en una sola toma, y el otro día fui a grabar las voces. Llegamos a presentarlo, hicimos 200 copias en CDR y tuvimos un parate a partir del año 2003. En 2006 armamos la banda nuevamente, tocamos esporádicamente y ahí nos ponemos de acuerdo y grabamos El Refugio en la Calma, que es un disco que compila todos nuestros anteriores trabajos, pero se quiere decir un poco mejor grabado y esta vez con la posibilidad de producir y tomarnos un poco más de tiempo a la hora de hacerlo. Y para nosotros era una forma de cerrar un ciclo y darle amor y cariño a todas esas canciones que nos habían acompañado y que creo que era merecido hacerlo de esa forma. En 2014 salió el EP que se llamó El Revés de las Palabras, que consistía en diferentes versiones, temas que no habíamos grabado y algunos covers. Al día de hoy tenemos un disco casi terminado al que solamente le faltan las voces y con el que fui trabajando por canción y lo fuimos editando en formato single. Con respecto a las producciones, nunca Nunca hicimos nada, nunca terminamos de cerrar nada. Siempre empezamos cosas y las dejamos por la mitad. Mariano, miembro fundador de Coma Hepático. Primero baterista y actualmente cantante. A veces porque éramos también muy zaparrastrosos, no queríamos gastar un mango. A veces porque cambiamos de integrante, se nos iban, qué sé yo, un guitarrista, un vocalista, o a veces diferentes cosas, nunca pudimos terminar de grabar. Hay cosas grabadas, las cuales yo creo que no tengo mucho, no tengo nada, creo. Algunos piratitas ahí, hay algún en vivo que suena. Es algo que intentamos terminar de grabar y nunca lo terminamos, y está, lo tengo en crudo. Ahora, últimamente estuvimos acá con Artistas Subterráneos, hicimos un evento llamado Dos Obras de Artes, en lo cual se grabó en vivo eso, que nosotros no sabíamos. El sonidista es parte de Artistas Subterráneos, Damián Davidson. Y bueno, él hizo sonido acá. Y tiene un micrófono, lo cual se grabó muy bien, se grabaron todas las bandas. Y bueno, eso me pasó a mí una copia con los temas de Coma Hepático, que se escucha muy bien. Y con eso nos estamos manejando ahora con las presentaciones. No hay mucho, no hay cosas grabadas completas porque nunca terminamos nada. Ahora estamos queriendo nos meter a grabar, estamos un poco más grandes y algo tenemos que tener, tenemos varios temas que queremos grabar. Así que por ahí próximamente podemos hacer algo. Pero algo serio no hay. No hay algo serio, hay muchas cosas dando vuelta, que por ello también tengo algunas, y me he enterado de gente que tiene otras cosas que ni yo la tengo. Pero así, no hay títulos, no hay nombres, son solamente cosas piratas que andan dando vuelta. Las producciones que hicimos, no, fueron poquitas mis producciones, pero bueno, la verdad que me enorgullece mucho todo desde el minuto uno. Oscar Castro, profesor y baterista de Liberación del Conocimiento. La primera fue Liberación del Conocimiento, año 98, 97. Bueno, habíamos empezado con Diego antes, con Alejandro, un tiempito antes, pero mi primera producción en cassette fue la Liberación del Conocimiento, Discontent, 6 canciones, y la verdad que estuvo 6 canciones en 11 minutos. Eso fue lo interesante, pero teníamos, y lo cantamos en inglés, nos parecía que estaba bueno. Quedaba mejor y enganchaba mejor con las vueltas de la base, porque hacíamos frases más cortitas para poder ingresar. Es más, creo que una de las mejores frases que tenemos en ese cassette son las que estamos actualmente usando. Por eso es lo que me dejó el punk también, ¿no? El cassette, ¿sabe qué? El cassette nuestro, no tenemos copia. Hace un poco un chico nos subió algo en YouTube y no, ni nosotros. Le preguntamos a Carlos y me dijo que después me va a hacer una copia, y cuando me haga la copia, que se la pidió Luis ya, lo vamos a editar, lo vamos a subir a YouTube esto. Así que nos lo vamos a regalar, ¿no? Nos vamos a hacer como hicimos esa vez. Hicimos 200 copias, creo que no me quedó ninguna ni a mí. Y está buenísimo eso, ¿no? Nosotros hacíamos música porque nos gustaba, ¿no? Porque queríamos algo. Máquina de escribir, recortar, pegar, fotocopia, corrector, cintas, reducciones, ampliaciones, carta, estampilla, origoma, cúter, lavandina para sacar el matasello de las estampillas, que el correo te afane cartas, duplicador, armado número por número, la pasión del fancinero y la fancinera. Un fanzine, había un montón. Graciela Roldán Monona, gestora cultural y pionera del hardcore punk en el noroeste. Una banda. Infinidad, la cantidad de fanzine era terrible. Pero bueno, un fanzine y Golpe Justo, de Negro Varela. Una excelente producción que no solamente llegó a ser un fanzine, sino también un montón de veces ha hecho compilados con diferentes bandas. Se destacó mucho en la zona el fanzine del Negro. Todas las bandas, la banda que podía en esa época hacerse su propio fanzine, la autogestión era una bandera, ¿entendés? Era la forma de poder expresarse, de poder hacer conocer lo que vos hacías. La autogestión era todo. Hardcore punk, más allá de la General Paz. Igual jerarquía. Desde Tierras Altas sale esta banda que empieza tocando seguido por Filos en Tortuguitas, mostrando un hardcore punk rápido con distintas influencias, pero con el tiempo la banda cambia de cantante y va perdiendo un poco la rapidez de sus temas, pero va ganando también más potencia con el sonido, con unas influencias más new school, como se decía en su momento, un sonido más pesado, y para después ser conocido como hardcore metal. La primera producción independiente se llamó Hibris, con un sonido potente y una introducción del Inspector Gadget. Y tras varios cambios de formación y algunos CDs, la banda deja de tocar hace relativamente poco. Mm-hmm. Para mí lo bueno de los 90 fue la creatividad. Vicky Sabatini, editora del fanzine Canut Seip. Éramos muy creativos todos, todes. Teníamos la creatividad a flor de piel, desde la música, desde las letras, desde la imagen, desde la puesta en escena. No, nosotros, o sea, no nos comprábamos las remeras o nos hacíamos la ropa, nos luqueábamos, éramos diseñadores de indumentaria sin pensarlo. Los fanzines eran en papel, entonces había mucho arte gráfico. Todo era muy creativo porque todo se hacía a pulmón. Hoy en día con internet todo es inmediato y hay una gran falta de creatividad. Antes era todo muy, muy creativo porque tenías que hacerlo, tenías que crearlo. No venía, no estaba en una página, no estaba en una plataforma. Y para relacionarte con otras personas tenías que sociabilizar, tenías que preocuparte vos en ir al Parque Centenario, yo iba al puesto del Alacrán, al Rebelión, a buscar fanzines, iba a las ferias de fanzines, estaba la feria de fanzines de San Miguel también, había otra en Torcuato. Teníamos que movilizarnos, ir, charlar, hacernos amigos, conocer gente. Si querías tener amigos punks, tenías que sociabilizar, no estabas atrás de una computadora. Y todo eso la verdad es que lo extraño muchísimo porque me gusta estar con gente que piensa como yo, que tiene las mismas inquietudes. Y en los 90 pasaba, era un evento ir a ensayar, un ensayo era un evento, ¿entendés? Ahora, bueno, es todo como mucho más esquematizado, más frío y también tiene sus consecuencias porque hoy en día me pasa de que no sé, hay veces que hay gente que me escribe por internet y cuando los conozco en persona no se animan ni a saludarme. O sea, veo que hay grandes problemas de sociabilización. En esa época es como que éramos más dados y juntarte con tus amigos punks a tomar cerveza todos los días después del colegio era normal, era un evento social. Sí, esas cosas me gustaban. Y lo bueno, más allá de toda la situación de crisis y bastante oscura de la sociedad que se estaba viviendo, la resistencia cultural que había con respecto a este panorama era en la que crecimos, ¿no? Lou Bauman, cantautor, productor, diseñador, vocalista y guitarrista de Flowers. Contracultura, feria de fanzines, bandas, recitales en cualquier lugar, autogestionados. El buen recuerdo que puedo llegar a tener entre varios, el que puedo destacar es lo accesible que por alguna razón nos las arreglábamos para que los discos y los fanzines y el material contracultural sea accesible. La accesibilidad fue un rebusque en todo el mundo, no solo en Argentina, de las herramientas, de buscarlas para que sean totalmente las más baratas y que eso no quitara la super calidad y mensaje que se podía transmitir con pocos recursos. Yo creo que eso es un buen recuerdo, mucho acceso a discos, aunque siempre pertenecí a una clase baja económica. En esa época pude obtener muchos discos independientes, muchos demos, muchos fanzines, inclusive libros, y si no eran comprados eran trocados o pirateados. Bueno, lo bueno, podría explayarme horas hablando de lo bueno de los 90. Lean, vocalista de Peón por Rey. Creo que fue el momento ideal. Los 80, bueno, los primeros años con la dictadura y hasta que más o menos se acomodó un poco la cuestión. Arrancó todo a mediados de los 80, o sea que ahí se perdió un lustro, media década. Y estaba todo medio confuso, digamos. Todavía no estaban las cosas tan claras, en mi opinión, ¿no? Si eras punk tenías que ser violento, los recitales eran muy violentos, las bandas sonaban muy mal, la mayoría sonaba muy mal, todavía no había buenos equipos, buenos instrumentos, estaba todo muy verde. Y creo que los 90, con el neoliberalismo que fue una cagada, pero que bueno, lo supimos aprovechar en ese sentido, empezó a entrar la música, uno elegía qué era lo que quería ir a comprarse, no era que como pasa ahora, ¿no? Que compras lo que se consigue. Yo sigo comprando música, ¿no? Uno iba a la disquería y compraba el disco que quería o lo pedía a los sellos afuera. No era accesible, tampoco no era una cosa barata, pero bueno, se podía, digamos. Y después, bueno, a nivel recitales, movidas, fanzines, ferias, yo creo que fue una época gloriosa, que en su momento lo tomábamos como algo bastante natural, y ahora, ya 20 años después de haber terminado esa década, sobre todo los pibes que no la vivieron, creo que fue maravilloso. Después hubo, me parece, una época media muerta en los 2000, hubo como un bajón general, y bueno, después hubo como un resurgimiento de la movida, pero bastante lejana, ¿no? Teníamos bandas internacionales prácticamente todos los meses, y me arriesgo a decir que cada 15 días había un show internacional para ir a ver. Estuvo buenísimo. Yo la verdad que con mi edad, yo en el 90 tenía 13 años y en el 92 tenía 15, y ya había empezado a curtir los recitales y a ir a los festis, y bueno, la verdad que fue una época gloriosa, y creo que hoy está reflejada en cantidad de fanzines y libros que se están haciendo, hasta de fotos de aquella época y anécdotas y cosas, porque hubo tanto que bueno, todos tenemos mucho para contar, y bueno, creo que humildemente vivimos la mejor época. Ya digo, los 80 fue el principio, estaba todo medio ahí embarullado, y bueno, los 90 creo que fue ahí la mejor década para hacer un punk, para tocar, para hacer un público de bandas. Yo lo veo así. Lo bueno de los 90, no sé, lo veía como un poco más aventurero. Mario Bazán, skater profesional. Hacia la distancia noto que tenías que salir a la calle a ver qué pasaba con qué te encontrabas. No era como ahora que podías mandar un mensaje, che, vamos a tal lado, nos encontramos a tal lado, hay para hacer esto, hay para hacer aquello. Yo me acuerdo que me tenía que ir a andar en skate y por ahí un pibe me decía, che, hoy toca tal banda, o escuché tal banda en la radio y no sé, y un amigo tiene que hacerme, acompañarme a buscarlo. Era todo una aventura salir. Tenías que salir a la calle y eso, ver qué pasaba, ¿no? A la expectativa. Todo muy, muy, muy diferente ahora, que vos solo podés buscar en internet y lo que te pinte. Pones, no sé, un ejemplo, pones hardcore y, bueno, te aparecen 200.000 bandas del país que quieras. Y antes no, antes era una aventura que estaba bueno, digamos. Ya de que por sí era re callejero por el tema del skate y todos los skaters somos re callejeros, estaba bueno. Bueno, lo bueno de los años 90... Emanuel Sibona, productor, Drum Doctor. En mi opinión, pensándolo, luego de un rato pensarlo bien, me parece que es que todo el torrente musical y todas las cosas que nos llegaban, las bandas que estábamos conociendo y todos los grupos que podíamos escuchar mediante esta cosa de compartir la música del modo en que lo hacíamos nosotros en ese momento, es que podíamos ver todas las bandas, en ese momento venían todas las bandas que estábamos escuchando. Cuando digo todas las bandas, son las bandas internacionales, ¿no? Si bien había una movida fuerte acá, me parece que lo más importante fue poder ver en el momento en el que sucedían y que esos discos salían, poder verlos instantáneamente, poder verlos en lugares así importantes, ¿no? Y eso yo creo que fue lo más importante. El agite, la cantidad de shows que había, todo eso me parece como, creo que es lo más importante de la década, ¿no? Con respecto a la movida musical, a poder ver todas las bandas que estábamos como conociendo y que ya conocíamos, poder verlas en vivo, verlas en persona, escuchar cómo sonaban, ver qué cosas usaban, para mí fue como resarpado eso. Animadversion, desde la Isla de Pascuas para el mundo y el más allá. Una de las bandas más particulares que se hayan visto por la zona, con una propuesta casi teatral y experimental. Una banda que cada vez que tocaba en vivo era una experiencia diferente y nunca se sabía qué podía llegar a encontrar en vivo. Del demo Viva la lucha perdida y canciones absurdamente encontradas entre 1992 y 1997 va a sonar este tema que está muy bueno. Yeah. van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma. Salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. ¿Estas medidas servirán para evitar los casos de gatillo fácil? Nosotros no aceptamos el concepto peyorativo de gatillo fácil, toda vez que siempre se habla exclusivamente cuando el policía es imputado en delito. Nosotros no aceptamos el concepto peyorativo de gatillo fácil. SOS, somos otro sentido. Banda de los polvorines con un sonido muy particular. Escapaban del clásico punk rock y por ahí tenían unas influencias más por lo alternativo que se conocía en esa época. Tenían otras influencias, claramente escapaban, como decía en un comienzo, del clásico punk rock de los tres acordes. Sonaban muy particular, tenían una propuesta completamente diferente y si nos ponemos a pensar, eran bastante adelantados para la época dentro de la zona. Grabaron unos demos y después, a finales de los 90, llegaron a editar un cassette llamado Cosas Dulces. De esa producción independiente salen estos temas. Mejor. Les dejamos un pequeño adelanto del próximo episodio de Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Te metían 3-4 equipos y era todo muy do yourself en esa época. No existía lo que hoy ves mucho que se busca sonar bien. Antes era meter 3 equipos de 15, juntarse a tocar y bueno, y pasarla bien. Lugares había miles de lugares, incluso había galpones locales que se hacían lugar para tocar. Hasta incluso en casa se armaban los famosos festipunk. En San Miguel había un pub sobre Tribulato que se llamaba Momentos, que era como el lugar del punk y el hardcore. Rocky, sin lugar a dudas. Muchos recitales ahí, muchos pogos muy interesantes, lugar muy grande, difícil de llenar, pero iba mucha gente. También recuerdo muchas piñas. El Mini Ram fue buenísimo, de Polvorines. La verdad que fue el primer ambiente, digamos, donde nos mezclamos más que nada con el skate. Al club, no me acuerdo, llamaba Los Andes o cómo era, en la estación Ejército de Los Andes, que Pocho Metallica organizaba recitales con su Harlem Metal. Me acuerdo en Granbur haber visto en un lugar que era un pub, un lugar pequeño, se llamaba Noche de Brujas, haber visto Hermética en el año de haber sido 92, tal vez. Esto lo ha dicho alguna vez Fabián del Metallica Sign, un fanzine también viejísimo, es sin fines de lucro, pero también sin fines de pérdida. El hecho siempre de armar los shows era de tratar de perder lo menos posible, ¿no?